Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. A veces trato de entender a dónde voy. No me encuentro y es que me muero por saber quién soy, quién soy. Si esto es un juego, hoy todo puede pasar. Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar PSL 156, Juntos Somos Invencibles, realizado por sexto y séptimo grado turno tarde de la Escuela Provincial de San Luis, en este nuestro séptimo micro radial titulado Descolonizando la Memoria, historias de resistencia y esperanza. Contamos con la participación de invitados e invitadas súper especiales que nos van a ayudar a repensar el 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En esta, nuestra séptima edición, como en cada encuentro, vamos a intentar acompañarte, informarte, entretenerte y hacerte pensar. Como siempre, esperamos tus mensajes, podés participar en algunas de nuestras secciones o simplemente enviarnos un saludo, expresar lo que sentís y pensás. Estamos con vos, quédate escuchando, porque juntos somos invencibles. Hace algunos años atrás, en la escuela y los manuales, a los chicos y chicas, en vez de enseñar la historia, le contaban cuentos, cuentos en los que se narraban aventuras de héroes a caballo y audaces exploradores. Con el tiempo, aprendimos que muchos de ellos eran impulsados por la codicia y la ambición. Uno de los cuentos más mentirosos fue el Descubrimiento de América. En el micro de hoy, chicos, chicas y profes de primero, tercero y quinto año de la Escuela Secundaria San Antonio de Padua nos van a ayudar a reflexionar sobre qué significó realmente el 12 de octubre y por qué no fue ningún descubrimiento. Un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón puso América en el mapa, literalmente. Pero eso no quiere decir que el continente americano y la gente que ya habitaba en él no existiera antes de la llegada de los españoles. Cada año, la conmemoración de esta fecha reabre el debate. ¿Se puede descubrir lo que ya existe? Hay varios problemas contra la idea del descubrimiento. Vamos a escuchar unas palabras del escritor uruguayo Eduardo Galeano en relación a esa idea. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. ¿Cuál es la manera correcta de llamar este día? Tras años de debate, de revisionismo histórico y de lucha de los pueblos originarios, en el 2007 el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de nuestro país, el INADI, presentó un proyecto de ley por el cual se propuso cambiar la denominación Día de la Raza por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Claro, esto implica dejar atrás la conmemoración de la conquista de América, que solo priorizó la cultura europea para dar paso al análisis y a la valoración de la inmensa variedad de culturas que los pueblos indígenas y afrodescendientes han aportado y aportan a la construcción de nuestro país. Pero entonces, ¿es un día para celebrar? No, el 12 de octubre no es una fecha de celebración, sino de resistencia. tanto a aquellos conquistadores europeos como a los actuales terratenientes y empresarios, que aún hoy continúan oprimiendo y explotando poblaciones enteras, explotando los recursos de la tierra, contaminando a las comunidades, su flora y su fauna, y apropiándose del territorio de los nativos. Para los pueblos originarios no es un día de celebración, sino todo lo contrario, es de duelo y de lucha. Estamos escuchando Juntos Somos Invencibles, la radio que te acompaña. Venceros de labios quebrados, santuñas y quena sonando, antiguo respiro en la boca. Besos de mi raza. Y como sabemos que a la historia la escriben los que ganan, queremos contar la otra historia, la historia de aquellos y aquellas cuya voz fue silenciada tantas veces. Por eso hoy entrevistamos a representantes de la comunidad COM, uno de los pueblos originarios que habita en la actualidad en nuestra ciudad, para conocer su testimonio, sus opiniones y vivencias. ¿De qué forma conmemoran en la comunidad COM el último día de libertad de los pueblos originarios? Si vamos a hablar de conmemorar, la palabra conmemorar no es bien recibida en la comunidad. Si bien es una palabra compleja para, no es por decir, pero es una palabra muy compleja que no significa demasiado en la comunidad. Lo tomo más como una especie de recuerdo de lo que pasó y todo. Y generalmente terminan haciendo actos así culturales, jornadas en las escuelas, todavía te digo con la llegada de Colón y todas esas cosas. Hay distintivos en el barrio, hay actividades culturales, más que nada músicos y demás, que no tienen mucho impacto. En varias ocasiones, como actividad, te digo yo, de la que pueda llegar a hablar del tema, es con un grupo de jóvenes con los cuales nosotros estamos acompañando. Son unos chicos que hacen unos cursos de nueva oportunidad. Cuando llega este día de hay que hablar del tema y todo, generalmente terminamos diciendo que no es siempre, hay que hablar en el mismo día. Es siempre, hay que hablarlo. Marcarlo ahí como un derecho de que no es malo ser aborigen, no es malo ser de pueblos originarios, no es, nada es malo. Sí es malo lo que pasó y la historia que tiene la comunidad. Hay cosas que son buenas y otras que son malas de mantener. La conmemoración del último día de pueblos, del último día de libertad de los pueblos indígenas en la Vía Yala, se empezó a plantearse hace muy poco, digamos, en contrarrespuesta a lo que sería, de lo que se instaló, digamos, en un momento, el 12 de octubre, que era como una fecha de celebración a que Colón, digamos, llegara a América y conquistara e impusiera todo lo que, no impusiera toda esa civilización. Y históricamente siempre se festejó en esas fechas, invisibilizando todas las civilizaciones que ya existían en todo el territorio de América, que nosotros llamamos a Vía Yala. El 12 de octubre es una fecha en donde siempre, como ya dije, se festejaba la llegada de esta civilización, de la imposición de muchas costumbres. Entonces lo que hacemos esa fecha es visibilizar que antes de esto estaba lo otro, antes de la cultura que domina ahora, estaba otra cultura. Y también había muchos conocimientos, había toda una civilización, toda una forma de alimentación, de cómo se relacionaban y demás. Entonces, muchos hermanos en esta fecha salimos a las calles a visibilizar que todavía existimos y también denunciar que hay un hecho histórico que siempre se trató de ocultar, que es la matanza, el tratar de exterminar a todas unas naciones, en toda la vía ya las naciones indígenas, y más que nada eso, tratar de reflexionar y tratar de estar resistiendo. Bueno, como muchas preguntas sobre este 11 de octubre, que fue y hasta la fecha, como un recuerdo, un momento histórico en los pueblos indígenas, en este continente sudamericano que vivimos hoy. La realidad fue que realmente fue muy de mucho conflicto en su momento para saquearnos nuestros espacios, interrumpir nuestra paz, armonía en las comunidades indígenas de distintos pueblos que vivimos en este continente. Esos son la transmisión oral que nosotros volcamos a nuestros nietos, a nuestras generaciones futuras que vendrá. La conmemoración sería como esto, ¿no? La transmisión oral generación en generación. Eso es lo que tenemos presente en este momento, que es el último día de libertad de los pueblos indígenas en este. Bueno, y al respecto de la llamado conquista, no es una conquista, fue un genocidio en realidad. Que pusieron su fuerza física y a un pueblo que vulneró toda su forma de derecho, como derechos humanos, eso. A veces trato de entender a dónde voy, no me encuentro. Y llegamos al final de nuestro séptimo micro radial. Recuerden enviar sus mensajes, es muy fácil. Grabas un audio y se lo envías a tu señor. Juntos somos invencibles, está siempre cerca tuyo. Juntos y juntas somos invencibles. Este micro radial está realizado con el trabajo colaborativo, el compromiso y el amor de docentes, alumnos, alumnas y familias. En el programa de hoy participaron Zoe Folken, Julieta Giles, Mía García, Delfina Saucedo, Valentino David, Samir Argarañaz, Lautaro Mazzarone, Nayara Portillo, Máximo Pedernera y Alexander Rosales, alumnos y alumnas de nuestra Escuela Provincia de San Luis. Pero como este micro es de todos y todas, también contamos con invitados e invitadas súper especiales. Contamos con el invaluable aporte de Héctor Suárez Rivero, Ruperta Pérez y Julián Fernández, representantes de la comunidad COM. Y con nuestros invitados e invitadas de lujo, Lucía Bandieri, Camila Bandieri, Magalí Albanesi, Lucio Albanesi, Ayelena Arroyo, Lionel Camuso y Evelyn Pulido, que son alumnos, alumnas y profes de la Escuela San Antonio de Padua de nuestra ciudad. Gracias a todos y todas por haber participado y a nuestro público por habernos escuchado. Además contamos con la conducción especial de Delfina Saucedo, Malena Jiménez, Juan Sebastián Fernández, las seños de sexto y séptimo grado, y quien les habla, Zoe Vacas. Hoy todo puede pasar. Volvimos, volvió la 133 a la radio. Le damos la bienvenida a un nuevo programa de nuestro espacio radial. Hoy tenemos de todo y lo más importante, se van a súper divertir. A continuación, le daré la voz a la señora Patricia para comenzar ya mismo. ¿Saben qué es un puchero? No es un baile ni una canción. Es una comida típica argentina que se hace con carne y verduras. Ahora vamos a escuchar una historia con puchero, con la participación especial de los chicos, chicas y seños de cuarto y quinto grado turno mañana de la escuela 133. Hola, hoy junto con los chicos de cuarto y quinto grado de la escuela 133 vamos a narrar la adaptación del cuento de Silvia Schuher, Rebelión en el puchero. Espero que lo disfruten. Despacito, muy despacito para que el bebé no se despertara, María sacó la olla más grande que había en la cocina y la llenó de agua. Lavó verduritas y las picó. Peló papas, batatas, zanahorias. Cortó zapallo en trozos y desnudó de su disfraz de hoja dos choclos tiernísimos. Sacó de la heladera unos huesos con carne que había reservado para ese día. Y tratando de que entrara, metió todo en la olla grande llena de agua. Echó sal y, satisfecha con el puchero que habría de resultar, prendió una hornalla, puso una tapa sobre la olla y la olla tapada sobre el fuego. Despacito, para que el bebé no se despertara, María salió de la cocina hacia otra parte de la casa. Todo parecía estar en calma, pero de repente un murmullo surgió de la cocina hacia otra parte de la casa, del puchero, mejor dicho. ¡No tengo espacio! Se oyó decir a una papa. La culpa es de los choclos, replicó una zanahoria. Y los choclos miraron amenazadoramente a las pelirrojas, mostrándole uno a uno todos los dientes de su dentadura. ¡No tiene gusto a nada y se quejan! Los choclos respondieron enojados. Y las verduras miraron a los zapallos. Nosotros no hicimos nada, dijeron los zapallos, que zapallos, como siempre, intentaban refugiarse bajo la carne. El parloteo fue subiendo de tono hasta que, como un terremoto, o más bien, una tormenta venida desde el fondo, el agua empezó a hacer globitos. Fue el sonido del agua hirviendo, que se sumó al de las verduras. Y un movimiento ondulante empujó la tapa de la cacerola, haciéndole pegar un salto por cada burbuja. Y si en una olla normal el agua hirviendo es señal de que todo se está cocinando en orden, en aquel puchero colmó la paciencia de la multitud. Las papas chocaban contra las zanahorias, las verduritas con los huesos. ¡Me cansé! ¡A ver quién se anima a darme otro golpe! Dijo la carne, sacó músculo y desafió al que la tocara. ¡Ay, mis huesitos! Decían unos huesitos atontados mientras golpeaban su cabeza contra la tapa. ¡Ay, mis pobres huesitos! Repetían una y otra vez. ¡Basta! ¡Termínenla! ¡Esto es un lío! Gritaron las zanahorias, cansadas y más duras que cuando se las muerde crudas. Se pusieron frente a los choclos y le pidieron que se retiraran inmediatamente del puchero. ¡Retírense ya todos!, dijeron los ajos, bastante enojados. El apio, en representación de las verduritas, apoyó a las zanahorias y en un discurso explicó. Queridas verduras, el problema de espacio que estamos teniendo se soluciona echando a los choclos de este puchero. Después de todo, no sirven para hacer puré, dijo muy serio. Algunas papas aplaudieron contentas la idea. ¡Bravo, bravo! ¡Qué buen discurso! Exclamaron las batatas, pero cuando se vieron enroscada entre el perejil y las cebollitas de verdeo, decidieron por fin ponerse en contra de todos. ¿Qué les pasa a ustedes? Dijo el perejil. ¡Eso! ¿Qué les sucede? Agregó la cebolla de verdeo. Se endurecieron como cemento y empezaron a los golpes. Los choclos ofendidos afilaron sus dientes. Y en poco tiempo la batalla era feroz. Una hora más tarde, el humo atrajo a María hacia la cocina. Destapó la olla humeante y con un tenedor trató de pinchar una batata. Estaba tan pero tan dura que intentó con una papa. Allí los dientes del tenedor no pudieron penetrar ni un milésimo de milímetro. Probó con un cuchillo en la carne y el cuchillo se dobló. Creyendo que el fuego se habría apagado, María miró la hornalla de la cocina. Al ver las llamas anaranjadas calentando sin tregua, se quedó sin palabras. Le faltará cocinarse, pensó. Y corriendo, al escuchar el llanto de su bebé, abandonó la cocina por un rato. Por tu culpa no nos vamos a convertir en puchero, protestó una batata. Y las papas rabiosas atropellaron a los trozos de zapallo, saltando todos para afuera. Sin zapallos no hay puchero, gritaron los huesos. Y cuando fueron a enfrentar a las batatas, chocaron contra los choclos, volando por los aires primero, hasta caer intactos sobre el piletón después. ¿Pero ahora un puré sin batata? Preguntó una zanahoria, y la carne de un trompazo la hizo aterrizar en el piso. En ese mismísimo instante entró María a la cocina con su bebé en brazos, que estaba llorando de hambre desconsolado y escupiendo ese chupete engañador. ¿Qué es esto? Suspiró María. ¿Cómo no saben ustedes? Una rebelión en el puchero, contestó el puerro enojado, pero María no lo escuchó. Se armó la batalla, dijeron la sal y la pimienta a la vez. ¡Mi puchero!, exclamó María mientras secaba los lagrimones de su cara y los de su bebé también. Y en medio de tanta desazón se puso a cantar una canción de cuna. Porque María cantaba las canciones de cuna más lindas del mundo. Eran su especialidad, más que cocinar, por supuesto. Este pucherito no se quiere hacer y mi niño lindo lo quiere comer. Duérmase mi niño un ratito más, que este pucherito se va a cocinar. Con voz dulce y suave, mecía a su bebé para tranquilizarlo. Duérmase mi niño un ratito más, que este pucherito se va a cocinar. Y al mismo tiempo que el bebé, envueltos en una poderosa modorra y agotados por la lucha, los choclos empezaron a bostezar, los zapallos a ablandarse y las papas a remolonear. Despacito, muy despacito para que su bebé no se despertara, María levantó cada una de las verduras y acompañándose con la música las fue poniendo en la olla una vez más. Cómodas y entregadas al sueño, las batatas se aflojaban lentamente. Al ritmo de la canción, la carne se había dormido y blandita flotaba entre el apio, el puerro, las cebollitas de verdeo y las papas. Los zapallos roncaban a lo grande. Y así fue como, en breves minutos y despidiendo un olor exquisito, el puchero quedó cocinado. Como este cuento que... Sin colorín, sin colorado, de repente se ha acabado. ¿Les gustó el cuento? Esperamos que sí, ¿eh? Vamos a ver qué recordamos de la historia. A ver. ¿Qué es un puchero? ¿Un baile? ¿Una comida? ¿O un cuento? A ver. Obvio, una comida. Otra preguntita. ¿Dónde sucede la historia? ¿En el dormitorio? ¿En el baño? ¿O en la cocina? ¿Te ayudo? ¿Y dónde se prepara la comida? ¡Claro! ¡En la cocina! Ahí viene la próxima. ¿Cómo se llama la señora que preparaba la comida? ¿Ana? ¿María? ¿O Fanny? Ayudita. Empieza con... Sí, adivinaste, María. ¿Y qué comida estaba preparando María? ¿Papas fritas? ¿Empanadas? ¿Sopa? ¡Qué rico! ¿O puchero? ¡Claro, un puchero! Le debe haber salido riquísimo después de que las verduras dejaron de pelear. ¿Y en dónde estaban esas verduras? ¿En la olla? ¿En una palangana? ¿O en el colador? Claro, en la olla, sino donde van a cocinar la comida. Imagínate el puchero en el colador. ¡Qué lío se armaría! ¿Y qué pasó con las verduras de la olla? ¿Hicieron un baile? ¿Se pelearon o cantaron? ¿Lo pensaste? ¿Te acordás? Claro, se repelearon. Hicieron una rebelión. ¿Y cómo solucionó María el problema de la rebelión? ¿Las retó? ¿Se fue a dormir? ¿O les cantó una canción de cuna? Sí, las durmió con una hermosa canción de cuna y el puchero quedó riquísimo. ¡Cuánta atención le prestaste al cuento! ¡Felicitaciones! Las familias de los chicos y chicas de cuarto y quinto grado turno mañana de la Escuela 133 también participan de este programa y te dan las instrucciones para hacer un buen puchero. A ver si se animan a realizar esta rica receta. A tomar nota de las instrucciones. Receta para un buen puchero. Los ingredientes. Un kilogramo de carne osobuco, 3 papas, 2 batatas y 2 zanahorias, 2 dientes de ajo, 1 rama de puerro, 1 rama de apio y 1 rama de perejil, 1 trozo de calabaza, 2 cebollas, agua y 1 pizca de sal. Pasos a seguir para hacer esta receta. Primero, trocear la carne del osobuco y colocar en una olla con agua y sal. Llevar la olla a fuego alto y empezar a cocinar. Retirar con una espumadera las impurezas de la carne que suben a la superficie. Mientras tanto, cortar las verduras en trozos medianos. Añadir poco a poco las verduras en la olla. Luego del primer hervor, empezando por el apio, el perejil, el ajo puerro, las cebollas y las zanahorias. Echar más agua si es necesario y pasados unos minutos añadir la calabaza, las papas y por último las batatas. Mantener la cocción bajando a fuego medio y sazonar al gusto. El puchero argentino estará listo cuando la carne y las verduras estén tiernas. Servir por separado el caldo y la carne con las verduras y decorar con un poco de perejil fresco. A disfrutar y buen apetito.